Yo soy Paco Capellán y me han dicho que me ponga aquí y os hable de la ética de la libertad. Y quizá haya un problema, y es que yo esto no me lo sé. ¿Y para qué vamos a perder tiempo? ¿No? Yo no te conozco porque no me lo sé. Hablamos de otra cosa para pasar el rato y luego me decís, ¿no? Entonces, para ver si vamos pasando el rato, en realidad voy a hablar de mi amigo Agapito. O sea, que esté claro que os voy a hablar de mi amigo Agapito, y aunque ese no sea el tema, no va a haber ningún problema. Vais a quedar muy satisfechos con esta conferencia. Todos queréis darme todo vuestro dinero. Los hombres desconectados. Todas queréis invitarme a cenar. Podéis volver a estado normal. Pero no habéis abusado de mis poderes de la fuerza. A veces me dicen que bordeo el lado oscuro. Pero hay que salir del paso de alguna manera. Como decíamos, no sé si esto tiene que ver con la ética de la libertad, si luego vemos alguna conexión, se iría aprendiendo vosotros me decís. Mi amigo Agapito, a mí me dice que habla a menudo de cosas muy abstractas. Entonces digo, no, es verdad, nunca les he presentado a Agapito. Y Agapito es el agente autónomo autopoyético. Lo repito. Os dejo con la miel en los labios para que veamos que es un agente autónomo autopoyético. Pero volviendo al tema de la ética y la libertad, y por ver si a mí se me ocurre algo y me va viniendo algo a la memoria, me estoy acordando de que cuando yo era pequeño había un programa de televisión que me gustaba y que me gustaba a todos los niños, que salían unos señores vestidos muy graciosos, con unos zapatones enormes, unos trajes de colores muy vistosos y moviéndose muy deprisa. Entraba, ya. Hola niños, qué bueno verles de nuevo. ¿Cómo están ustedes? Bien. Luego entraba otro. No, más alto. ¿Cómo están ustedes? Bien. No, mucho más alto. No se ha oído nada. ¿Cómo están ustedes? Bien. Ah, sí, se hace. Y ahora mi pregunta es, ¿y eso qué quiere decir? ¿Eso de bien qué es? ¿Me lo podéis traducir a algún voluntario? ¿Lo contrario del bien? Vale. ¿Y eso lo podéis definir de alguna manera? ¿O hay que darlo por entendido? ¿Tiene esto algo que ver con la ética de la libertad? Ya se les empieza a meter a los niños estos conceptos profundos de pequeñito. Además, se les enseña a dar la respuesta correcta, porque siempre contestaban lo mismo y los señores payasos, porque eran los payasos de la tele, claro, bien, era la respuesta que querían, era la respuesta correcta. Entonces, bien y correcto, qué curioso, son los dos conceptos básicos de cualquier ética, aunque normalmente no se explica así. ¿Qué tiene que ver mi amigo Agapito con todo esto? Pues vamos a ver. ¿Qué es un agente autónomo autopoyético? O sea, rápido. Un agente es una entidad que hace algo, que es dinámica. No es una mesa, no es el suelo. Sin embargo, sí es un ordenador, porque un ordenador tiene piezas que se mueven, tiene una fuente de energía y hace cosas. Pero el ejemplo típico de agente autónomo poético, agente autónomo autopoético o rápido, al que yo me refiero, va a ser el ser vivo, el organismo, empezando por las células. Es autónomo en el sentido de que tiene un sistema de control propio y trabaja en su propio beneficio. Es decir, lo que hace como agente, lo hace por sí mismo, controlado por sí mismo y para sí mismo. Y autopoyético quiere decir que se autogenera constantemente, se está autorreconstruyendo constantemente. Si dejara de actuar, se desintegraría, porque un organismo al final no es más... Bueno, no es más, ya discutiremos todo eso. En su base es un conjunto de reacciones químicas que están reconstruyéndose constantemente. Y esa es la idea de autopoiesis que no voy a tratar más. Me voy a centrar más en la idea de autonomía y cómo un agente autónomo, cuando evoluciona lo suficiente, se convierte en un agente ético. Luego esto sí tenía que ver. Voy a dar una explicación evolutiva de dónde surge la moral y la ética y al final voy a intentar construir una ética de la libertad argumentada, explicada. A ver qué os parece. El Agapito podría ser un tío muy tonto que actuara al azar. De repente dice, ahora me pongo a bailar. Pero se podría poner a bailar sin ningún beneficio. Por ejemplo, si no hay ninguna chica mirando, pues Agapito, ¿qué haces bailando si no tienes ninguna posibilidad de impactar a nadie, ¿no? O está en medio del desierto y no sé, y dice, pues ahora me voy a poner a cazar rinocerontes. No, Agapito, no hay rinocerontes. Sería más listo y tendría más probabilidad de sobrevivir si pudiera conectar su capacidad de actuar con el estado del mundo y con su propio estado. Es decir, si él tiene hambre, en el sentido de que nota de alguna manera que le faltan nutrientes, que le falta la energía que necesitaba para actuar, porque esta mañana Martín nos ha dicho que sin escasez no hay acción. Hay una idea mucho más básica, sin energía no hay acción. Y sin lo que en termodinámica se llama sin energía libre, sin una fuente de energía aprovechable no hay acción. Entonces, un organismo siempre tiene que estar buscando fuentes de energía. Pero sería absurdo que las estuviera buscando si ya está saturado, si ya es como un camión que tiene todas las reservas que necesita y dice, ¿para qué? ¿Para qué voy a seguir comiendo si ya he comido todo lo que podía? No, no, vamos a hacer otra cosa. También sería un poco absurdo que buscara comida donde no la hay, es decir, que buscara totalmente a ciegas. O los organismos no pueden vivir en cualquier ambiente, necesitan un entorno adecuado, con una presión, una temperatura, una acidez adecuada. Entonces, si yo me acerco al calor, me acerco a la llama, pues me acabo quemando y la llama me destruye. Entonces, sería interesante si yo como organismo soy capaz de detectar el calor y cuando es demasiado, me alejo de él. Entonces, un agente autónomo, al ir evolucionando, al ir generando copias de sí mismo con pequeños cambios, que estos cambios generan capacidades nuevas, la evolución dice que los que tengan más capacidad para sobrevivir, mejores aptitudes para sobrevivir, van a ser los que van al final a dominar la población, van a ser los que tú vas a ver, los que van a existir efectivamente. Porque los que no han tenido éxito se han muerto y por eso dejas de verlo, simplemente dejas de verlo porque no existen. Podrían haber existido, pueden haberlo intentado, pero han fracasado. Entonces, todo ser vivo va a ir teniendo gradualmente un sistema perceptivo, sensorial y también valorativo. Va a ir siendo capaz de detectar cosas en su entorno, de establecer distinciones. Y esas distinciones no van a ser, digamos, representaciones frías, en plan, hace calor, pero me da igual, hace frío, pero me da igual, sino van a ser, hace calor, qué bien se está, o hace demasiado calor, vámonos de aquí. Entonces, los organismos vivos tienen unos sistemas de placer y dolor básicos que representan valor biológico, que representan, digamos, capacidad de supervivencia, que le van indicando al organismo qué es bueno, entre comillas, para sobrevivir y qué es malo. Fijaos que no hace falta que esa bondad o maldad le vengan, digamos, dichas o dictadas, que alguien se las sople, sino que todo se va construyendo, como diría Hayek, por prueba y error, o como por ensayos, es decir, vamos a probar a construir un sistema y luego vemos si es exitoso o no. Pues yo puedo construir un organismo que le guste tanto el calor, que lo busque siempre, siempre, siempre y cada vez más, pero ese organismo se va a acabar destruyendo, porque como hay fuentes de calor muy calientes, el organismo se va a acabar quemando y desintegrando. Esta es la típica polilla que le gusta la luz, le gusta la luz, le gusta la luz, porque evolucionó en un entorno en el que no había luces tan intensas como las actuales. Entonces ahora se acerca a las luces incandescentes, se quema y se muere. Entonces, ¿de dónde vienen el bien y el mal o las fuentes de placer y dolor? De que los organismos van construyendo, llamémosles cerebros, mentes, sistemas cognitivos inicialmente muy básicos y progresivamente más desarrollados, en los que han ido descubriendo qué cosas son buenas para la supervivencia y qué cosas son malas. A este sistema de valoraciones, pues le podemos llamar eso preferencias, emociones, sensaciones, valores. Esto lo tiene absolutamente todo ser vivo. Es decir, cuando los humanos decimos es que los humanos tenemos valores, bueno, es una gran palabra, pero valores en ese sentido lo tienen. Cualquier ser vivo necesita tener algún tipo de valor, de valoración. No pueden ser aleatorios, tienen que existir asociadas a cierta capacidad de pensamiento, de nuevo entre comillas, vais a decir, una célula no piensa. La célula, si es capaz de detectar que viene un depredador, ya ha percibido algo, ya ha distinguido algo, y además, si es capaz de no solo de detectarlo, sino de decir, es peligro, tengo que salir corriendo en la dirección opuesta, ya tiene unas reglas de conducta que van acopladas a las emociones. Es decir, emoción y pensamiento no tiene sentido, nunca van a funcionar por separados. De hecho, ahí, cuando se estudia la mente humana, hay casos muy interesantes. A veces se estudia la mente humana no cuando funciona bien, sino que se aprende viendo qué pasa cuando funciona mal. Cuando alguien ha tenido un accidente, algo le ha perforado el cerebro, ha tenido una enfermedad, un ictus que le ha dañado. Entonces ves que la gente que de repente que ha tenido algo que le daña sus valoraciones, su sistema de valoraciones, y hay cosas que le dan igual, por mucho que mantenga las capacidades de reconocimiento, por ejemplo, gente que operaba en bolsa, y dices, no, si yo sigo sabiendo que esto es una buena inversión o una mala inversión, pero me da igual. En el momento que le da igual ya no puede operar, porque ya no va a actuar, digamos, de forma inteligente, porque efectivamente todo le va a dar igual. Hay medicinas que te hacen esto. Hace años me dieron unas medicinas para algo que parecía una alergia o una resfriado, y ya me avisaron, esto te puede afectar a tu sistema de emocional, de valoraciones. No es que te vayas a sentir deprimido, es que no vas a sentir nada. Pues es verdad. Me encontraba sentado frente a la tele, con aquello de cambiar el canal o no cambiar el canal, tenía el mando, ¿eh? Y había 100 canales, pero es que me daba igual. No tenía cuerdas ni para mover el dedo, o sí tenía las cuerdas, pero me daba igual. Los organismos van construyendo este sistema, ¿eh? Tenemos claro, con preferencia y conocimiento. Y esto lo iremos haciendo cada vez más sofisticado. Os voy a explicar cómo surge también la acción intencional. Porque a mí eso me parece muy divertido que los austríacos empiezan con eso. Y yo digo, uy, esto es interesantísimo, pero yo quiero ver cómo conecto esto con la acción biológica básica, que inicialmente no es intencional. Fijaos que yo aquí, al hablar de celulitas, bacterias, paramecios, lo que queráis, organismos muy básicos, no necesito pensar que tienen intenciones, entendidas estas como grandes ideas que están en mi mente, que digo, uy, yo quiero eso que está muy lejos, y tengo que inventar una estructura, un plan, tengo que desarrollar un plan de acciones de tal manera que si lo sigo, alcanzaré ese objetivo. La acción básica no es intencional ni nada. Inicialmente puede ser aleatorio. Luego puede ser reactiva. Reactiva es simplemente que a cierta cosa que yo detecto, a determinada reacción muy automática. Calor, salir corriendo. No, una oportunidad de comida, al revés, ir a por ella, sin pensar mucho. Cosas muy básicas. La rana, por ejemplo, se sabe, porque se ha estudiado su cerebro, y Humberto Maturana, que es una de las personas de las que saco, uno de los investigadores de los que saco todas estas ideas, uno de sus trabajos experimentales más famosos es que vio qué detecta la rana, qué es capaz de detectar visualmente la rana. Y se sorprendió cuando vio que la rana solo decía cuatro cosas. Un objeto pequeñito moviéndose en cualquier dirección, obviamente para nosotros es una mosca, que es lo que la rana se va a comer, pero la rana solo sabe objeto con lengua, ¡pap! Me como la mosca. Una sombra muy grande que se acerca desde algún lado, eso es un depredador, entonces la rana tiene que esconderse. Y otra serie de cosas también hechas con juegos de luz, que es, estoy en un sitio a la sombra, luego estoy más o menos protegido, o estoy demasiado al sol, hay demasiada luz, y me pueden ver, luego mejor me esconde. Hay otro libro que se llama David Rosen, que dice que todos los sistemas vivos son sistemas anticipativos. En el juego de la vida pasa una cosa muy puñetera, y es que se trata de comer o ser comido, como se suele decir. Las plantas no necesitan comer a nadie, aunque hay algunas que son muy puñeteras, que son caníbales, pero en general son capaces de realizar la fotosíntesis, entonces se construyen a sí mismas con la energía del sol y simplemente nutrientes, o sea, sustancias químicas. Pero en cuanto surgen formas de vida que se llaman heterótrofas, o sea, que se comen a otros, pues ya empieza el juego de cazar y no ser cazado, o sea, ser depredador y no presa. En este juego es muy importante la velocidad, el tiempo. No me sirve de nada decir, Uy, va, el león, qué bien, he detectado el león, luego puedo salir corriendo. Ya, es que el león ya está aquí. Y ya te ha cogido una pata y ya es un poco tarde para darte cuenta de que era un león. Luego, conviene anticiparse. Conviene que estas reacciones se conviertan en, yo las llamo así, no lo he visto en ningún lado, preacciones. Es decir, que siga siendo algo relativamente automático, pero que ya no detectes simplemente, uy, está lloviendo, me mojo, sino, hombre, hay nubes, podría llover, hay probabilidad de lluvia, me voy a la cueva o me cojo para abajo. Ir siendo capaz de predecir con la mayor anticipación posible qué cosas pueden pasar. Para aprovecharme de ellas, digo, si hay un rebaño de cosas que yo me como, pues me acerco para allá y ya estoy preparado. O al revés, que se acercan los depredadores o se acercan condiciones que no son adecuadas para mi supervivencia, pues me alejo. Hemos pasado del aleatorio, reacción, a la preacción. Y la culminación de todo esto es darle la vuelta a la preacción y convertirla en proacción o acción intencional. En la preacción, yo sé que hay una serie de regularidades en la naturaleza que hacen que, dadas unas circunstancias, y es unas leyes naturales, en cierto momento en el futuro pasará algo, y yo me voy preparando. Y digo, ¿y si lo hago al revés? ¿Y si en vez de yo esperar que pase algo, porque sé que hay una serie de regularidades y condiciones iniciales, intento provocar que pase algo? Es decir, mi acción ya no solo es de saltar ante las cosas que pasan, saltar antes, saltar después, sino hacer que pasen. Entonces yo preparo, imagino un estado final, un objetivo, me gusta, lo encuentro valioso, lo encuentro más valioso que otros objetivos, elijo, veo que los medios que tengo a mi disposición son suficientes y actúo. La acción intencional surge así de una forma nada mágica, que es como una culminación de esta carrera evolutiva por ser cada vez más capaces de actuar de forma más inteligente. Pero fijaos que aquí sigue teniendo cada vez preferencias. Es decir, a mí no me sirve de nada ser capaz de realizar grandes estructuras de acciones si esos estados finales me dan igual. Si dices, bueno, si haces estos movimientos jugando a la ajedrez, al final vas a estar en una situación estupenda. Vale, pero me da igual, sé mucho ajedrez, pero si no quiero ganar el ajedrez, pues no lo haré. Pues siempre tengo que seguir valorando cosas. Lo divertido es que con la acción intencional yo no valoro cosas, digamos, reales, presentes, como valoro el calor que siento ya, o el frío, o que me queme, o que me muerda un depredador, sino valoro la imaginación, cómo imagino eso. Es decir, me imagino que el león me está mordiendo y digo, no me gusta. O me imagino estar con una señorita que me atrae, y yo no estoy con ella, no lo puedo estar disfrutando ya, pero ya estoy soñando con eso. Entonces, seguimos teniendo las dos ideas juntas, de valoración y de pensamiento. El austriaco pues puede decirnos, pero los valores, ¿cómo explicas lo que los valores son subjetivos? Pues porque las personas, los seres humanos sobre todo, somos distintos unos de otros. Y estamos en circunstancias diferentes. En un momento podemos querer una cosa, en otro momento otra. Pues ya por seguir con el tema de las valoraciones, lo sé, las valoraciones van a ser subjetivas, van a ser relativas, van a ser de una cosa respecto a otra. Ya sabéis aquello cuando te preguntan, ¿tu novia es guapa? ¿Comparado con qué? ¿Comparado con quién? Si eres muy bruto, dices, ¿comparada con qué? Si no, dices, ¿comparada con quién? Y si te oye tu novia, ha dejado de ser tu novia, naturalmente. Por eso estas cosas no se suelen oír, porque producen relaciones inestables. Y se desintegra. Y si hay otro entrenador buitre por ahí cerca, sabrá qué cosas debe decir cuando le hagan estas preguntas. Es sí, naturalmente. Son subjetivas, son relativas y son dinámicas. Si decís dinámico a un austriaco, ya saliva, papea, qué bien, qué bonito, ya tiene usted matrícula. La economía, la realidad es dinámica, no es estática, sino que las cosas pueden cambiar. Ayer no me gustaba el chocolate, o no quería comer tanto, hoy tengo más hambre, lo que sea. Pero hay una cosa más que no se suele decir y que yo creo que es muy importante y que a mí me gustaría añadir y corregir un poco el paradigma austriaco. sobre todo porque creo que es esencialmente importante en el caso de los seres humanos, y es que las valoraciones son interactivas. Es decir, nos las generamos unos a otros. No aparecen de la nada. Los economistas suelen decir, lo que hemos visto esta mañana, de que somos value free o best value, ¿no? Pero eso lo deberíamos entender como que estudiamos estructuras de acciones sin fijarnos en qué contenidos concretos tienen las valoraciones que han llevado los agentes a actuar. Pero yo lo que digo es que, aunque no nos fijemos en los contenidos concretos, deberíamos tener en cuenta que las acciones de la gente a menudo consisten en influir sobre los demás para conseguir que quieran ciertas cosas. Luego hay ahí unos bucles de realimentación que son los que hacen, al menos en parte, que las sociedades humanas sean tan complejas. Porque no es que nuestras preferencias vayan por su lado y nuestra acción a por ella, sino que nuestra acción a veces es para conseguir que otros quieran cosas. Me voy para atrás y vuelvo a mi amigo Agapito, que estaba solo. Y digo, ya no me decís, si has empezado hablando de Agapito y cómo ha ido creciendo, cómo ha ido haciéndose más inteligente hasta ser capaz de tener capacidad de acción intencional, ¿cómo ha pasado a haber muchos Agapitos? ¿Cómo ha habido muchos agentes autopoyéticos interaccionando unos con otros? Estos unos con otros que generamos interactivamente nuestras preferencias. Ahora, la cosa es fácil, y es que los organismos autónomos autopoyéticos no pueden crecer indefinidamente. Porque si crecen indefinidamente se hacen muy ineficientes. Es como si yo soy una célula que crezco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay alguno de ciencias? ¿Qué pasa con la relación entre el radio y el volumen? ¿Algún ingeniero? Que llega un volumen que no tiene que ser suficiente capacidad de absorción de su membrana y no puede. Perfecto. Pues esta es la explicación, aunque no se suele ver muy a menudo, esta explicación de por qué los organismos se reproduce como lo hacen, por fisión. Llega un momento, como una, para los economistas, una empresa, en un momento que crece tanto que aquello no hay manera de gestionarlo bien. ¿Qué se hace? Pues se extienden dos. Y cada una tiene su director o lo que sea, o con departamentos. O lo que sea. Pues la célula original, el agapito original, el ser autopoyético que se estaba reconstruyendo constantemente. Ya sería mucha casualidad que se reconstituyera lo justo para mantenerse, eso sería de guau. La otra posibilidad es que se reconstituyera, pero no lo suficiente, entonces desaparecería. Habría que esperar a que surgiera un nuevo agapito que creciera lo suficiente. Entonces, cuando apareció un ser vivo que tuvo suficiente éxito a la hora de mantenerse, no pudo existir él solo. Por necesidades muy básicas físicas, de alimentación, de conseguir alimentos y de eliminar residuos, se tuvo que extinguir en dos. Entonces, esto es la idea de reproducción. Lo que pasa es que cuando decís autopoyesis no significa que te tengas que reproducir en plan generar copias de ti mismo. Yo soy un organismo autopoyético, no me he reproducido y estoy amigo con todos vosotros. Pero como consecuencia de esa naturaleza básica de que los organismos son autopoyéticos, van a acabar reproduciendo. Luego siempre va a haber varios. Y cuando hay varios, ¿qué pasa? Pues como economistas podemos ver que si son varios, aquí tengo un agente y aquí tengo otro. La primera posibilidad es que actúen de forma independiente y no se afecten en absoluto, que estén lo suficientemente lejos o que se den igual. Vale, ya no tiene mucho interés, puede pasar. La siguiente es que interfieran uno con otro, pero de forma como accidental, que de vez en cuando dos escarabajos pues, se van por ahí, se golpean sin querer, y disculpe, no pasa nada, tampoco cada uno por su lado. Pero las dos más interesantes es que cooperen y que compitan. Que cooperen significa operar con, es decir, que trabajen juntos, con el juntos entre comillas, no tienen por qué estar físicamente juntos, pero que trabajen de forma coordinada, orden con, y para eso tendrán que compartir y gestionar información de alguna manera. Cada uno tendrá que saber qué es lo que está haciendo el otro y cómo puedo yo complementarlo o ayudarlo. Y lo otro, competir. También hay varias maneras de competir. La manera más básica es competimos en ver quién se queda con tu cuerpo. Con tu cuerpo serrano. Yo quiero comerte y tú quieres que no te coma. También podría pasar yo quiero comerte y yo quiero comentar aquí, pero esto es relativamente raro. Normalmente hay ya clases y el mundo genera depredadores y presas, pero hay veces que sí, ¿no? Un león puede intentar comerse a la hiena y la hiena, ella sola no va a poder hacer nada, pero con sus hermanas hienas se puede intentar comer al león. Lo normal es que el león vaya por las cebras y las cebras quieren que sus proteínas continúen estructuradas como cebra, mientras que el león quiere desintegrarlas y asimilarlas y que se transformen en parte del león. Esa es la competencia, digamos, más directa, más brutal. Luego hay la competencia en la que no hay contacto. No sé, estamos en la selva y competimos en encontrar alimento, encontrar fruta. No necesitamos encontrarnos, pero toda la fruta que yo consiga es fruta que ya no queda para ti. En ese sentido estamos compitiendo. O los machos compitiendo con las hembras, por las hembras. Esta hembra para mí y la que es para mí ya no es para ti. Mucho cuidado. Y ahí hay una cierta exclusividad. ¿Vale? Toda la historia evolutiva se va haciendo más complicada y más interesante por el juego, la interacción entre las posibilidades de competencia y cooperación. Entonces ahora vamos a retomar lo que teníamos antes. Teníamos organismos que eran inteligentes y emocionales. De nuevo, inteligentes hasta cierto punto y emocionales, pues cada uno con su sistema de preferencias más o menos adecuado a su supervivencia. Para cooperar necesitas entender que el otro está ahí, que existe la posibilidad de cooperación y, como os he dicho antes, compartir una cierta información acerca de qué estamos haciendo. Luego, la posibilidad de cooperar va a ir haciéndote cada vez más inteligente, en el sentido de que los buenos cooperadores necesitan tener estas capacidades de procesamiento de información. Si tú tienes una ayuda, alguien que te quiera ayudar, pero es un toquete, por mucha buena voluntad que ponga, pues acabarás no cooperando con él. A lo que voy es, hay una competencia por la cooperación. Si yo quiero salir de caza y puedo elegir con quién salgo de caza, y sé que hay uno que es un zoquete que siempre lo hace mal, pues le apartamos. Luego, para cooperar conviene saber hacerlo bien. Y para competir también, es decir, si vas a pelearte con otro, luego, ambas fuerzas tienden a hacernos cada vez más inteligentes. Los animales no desarrollan conductas rígidas de cooperación y competencia por lo general, sino que conforme se van haciendo más inteligentes, sus decisiones de si cooperar o competir van siendo más sofisticadas, más adaptativas. Pues en las relaciones entre organismos, en las relaciones entre la gente, siempre existe el riesgo de la traición. Es decir, tú me prometiste que íbamos a cooperar, pero me has puesto los cuernos, o no te has ocupado los churumbeles, o has estado siempre todo el día en el bar, ¿eh? Y entonces no estás cumpliendo con lo que yo esperaba. Necesitas entonces ofrecer mecanismos de garantía al otro de que eres un buen cooperador, porque recordad que más o menos te pueden elegir, ¿eh? Entonces, si va por ahí todo el día diciendo yo que de verdad no soy de fiar, o vas mostrando claramente que no eres de fiar, pues los demás, en la medida que puedan, no te van a coger. Entonces surge el problema de las señales, y es que los organismos que cooperan están constantemente emitiendo señales de soy un buen cooperador, soy un buen cooperador, soy un buen cooperador, fíjate de mí, soy bueno. ¿Eh? ¿Qué problema hay? Pues la mayor perla de sabiduría del doctor Gregory House es people lie. La gente miente. Y es normal que la gente mienta porque la mentira, esto no os lo he contado, pero lo vemos ahora, está en la vida desde el origen. Si tú eres una presa, no te resignas a decir, querido depredador, estoy aquí, ven a por mí, sino que tratas de camuflarte, ¿eh? O de confundirte con el entorno, o de confundirle a él diciendo, soy una especie venenosa, aunque no lo sea. Es decir, si hay una especie que es venenosa y el depredador ha aprendido que mejor dejarla, todas las que puedan se parecerán a esa, le estarán engañando. El depredador, no pensemos que es un ser honrado, ha pegado al trabajador, el depredador también engaña. El león va con sus patitas así, diciendo, no estoy aquí, no estoy aquí, no estoy aquí, no hay ningún peligro, no pasa nada. Y la cebra, en el último momento engañada, pues a veces cae. Esta posibilidad del engaño está siempre, ¿eh? Luego, vamos a ver, luego ya iré viendo cómo metemos todo esto dentro del mundo de la ética y de los animales sociales más avanzados, que son los insectos sociales y luego los primates sociales, chimpancés, bonobos, gorilas y sobre todo los seres humanos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Descanso? ¿Cómo vamos de tiempo? Uy, bien, ¿no? 33. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Si no sigo. Hay varias maneras de conseguir que la gente coopere. Bueno, más que la gente, que los agentes, no penséis solo en personas. La de los economistas, la que explican los economistas de la interacción en el mercado, el problema que tiene es que están dando una explicación que es evolutivamente muy tardía, que es lo último en surgir. Y a veces parece que creen que eso es todo. Como entonces la cooperación que todos pensamos, yo tengo algo que a ti te interesa, tú tienes algo que a mí me interesa, lo intercambiamos y ya está. Mercado. Y si te he visto no me acuerdo, y al que apaga y después gloria, eso es lo que se llama el mercado spot. O sea, mercado de bienes presentes sin compromiso. Es decir, hola, tal, me llevo el pastel, 10 euros, tal, tal. El problema es que los intercambios o las relaciones de cooperación más importantes no son esas. Las relaciones de cooperación más importantes por las cuales se constituyen grupos de agentes son las relacionadas con la seguridad. Es decir, básicamente que la unión hace la fuerza. O que siendo más, estaremos más seguros que siendo menos. Entonces, la seguridad puede ser de dos tipos. Seguridad frente a ataques del exterior o seguridad frente a accidentes. Ataques del exterior, simplemente, que si vienen a quitarnos el terreno o si vienen a quitarnos el estanque donde nosotros bebemos, pues si somos más, podremos luchar mejor que si somos menos. Luego, ahí no hay un intercambio de yo te doy esto, tú me das esto y adiós, sino ahí hay una especie de unión de convivencia en la que estamos juntos y actuamos juntos para defender el territorio. La acción grupal por excelencia es esa, la guerra. Y una variante de la guerra que es la guerra contra otros para convertirlos en comida, es decir, la caza. Entonces, los organismos que se asocian se suelen asociar para defenderse de otros grupos iguales o de depredadores, y esto lo hacen, por ejemplo, los insectos sociales surgen cuando un insecto, sea termita, hormiga, abeja, se convierte en, digamos, madre reproductora y convence, entre comillas, a las demás que no se reproduzcan ellas, sino que la ayuden a construir el nido y defenderlo. Entonces, su principal problema es de seguridad, de protección. ¿Y no creéis que las otras son totalmente tontas, manipuladas por la reina? Por cómo es la genética de los insectos, prefieren que una reina genere muchas hijas que se parecen mucho entre sí y son sus hermanas, pero mucho más hermanas que somos hermanos los seres humanos, que tener hijos propios suyos, que serían más distintos que ellas. Entonces, por cuestiones de semejanza, estos sistemas funcionan. La otra cuestión de seguridad es el accidente. Si yo me estoy paseando por ahí y me tropiezo y me rompo la pierna, si estoy solo en medio de la selva, probablemente estoy muerto, porque ya soy presa fácil para un depredador. Pero si tengo compañeros cerca, y esos compañeros les importo mínimamente, van a intentar hacer ellos un esfuerzo que para ellos no es tan grande, porque bueno, pues o estás enfermo, o estás roto algo, te llevamos a un sitio protegido y te curamos. Entonces, lo de la idea del intercambio, eso viene después, a veces viene también enseguida, la idea de machos y hembras es división del trabajo e intercambio, es decir, que el macho caza, mientras que la hembra se ocupa de las crías, cosas así, o sea, que la división del trabajo típica de los economistas del mercado también está en algunas situaciones desde el principio, pero tal y como lo explicamos los economistas, a veces va contra los instintos grupales de la gente. La gente tiene instintos grupales y colectivos, y llamémoslo socialistas, por algo. Dices, es que evolutivamente el grupo tiene que tirar. Porque tú no puedes construir buenos cooperadores si en sus cerebros simplemente les dices, bueno, mira a ver si hay oportunidades por ahí y asóciate con cualquiera con que te parezca más o menos un buen cooperador. Sino que generan cerebros que dicen, aquellos con los que estés cerca son aquellos con los que probablemente vas a pasar más parte de tu tiempo, aquellos que te pueden hacer más daño o más bien. Luego llévate bien con ellos, haz piña y ten un sentido de lealtad al grupo. No estés negociando siempre por ahí, igual, este grupo no me interesa, me voy con otro, sino que monta grupos cohesionados. Entonces, en este sentido, los insectos sociales son brutalmente colectivistas. Ellos no necesitan saber cómo se llaman los demás miembros de su tribu y quiénes son individualmente, porque son incapaces de distinguirlos, más que, uy, este es muy grande, debe ser la reina. Uy, este es grande, pues es un trabajador, este pequeño es un zánano. Vale, pero que no hay individualidades. Ellos solo les interesa saber, ¿eres de mi colonia o no eres de mi colonia? Y si eres de mi colonia, eres un amigo, y si eres no eres de mi colonia, eres un enemigo y probablemente tenga que expulsarte o matarte, hacernos la guerra. En los seres humanos, que tenemos mentes más sofisticadas y más, digamos, maquiavélicas, hay las dos tendencias. La tendencia tribal de hacer piña con el grupo. El año pasado yo ponía el ejemplo de Martín y su sentimiento por Argentina como equipo de fútbol y su equipo de fútbol, pero es algo que nos pasa a todos, por muy liberales que digamos que seamos, pues siempre hay algo que dices, ¡Lamarro! ¡Ah, Lamarro! Y somos de Lamarro. Dices, oye, pues Lamarro es una institución, un colectivo. O el Juan de Mariana, yo soy de Juan de España, o mi región, catalán, vasco, madrileño, lo que sea, ¿eh? Entonces, eso va a haber siempre esa tendencia. Pero al mismo tiempo también hay el, bueno, pero voy a ver si me relaciono más con los que me den más beneficio y menos con los... Y sobre todo voy a ver si doy una imagen de buen cooperador, pero con el mismo coste. Es decir, voy a ver si hablo mucho de cooperación y solidaridad. Pero luego hacer cansa, hacer consume recursos, mientras que hablar es mucho más descansada. Pues por eso siempre en las relaciones humanas es muy normal el vamos a defender el bien. ¿Quién está en contra del bien? ¿Quién está por debajo? ¿Veis? Los musulmanes van a la Meca y le tiran piedras a otra piedra enorme que se supone que representa el demonio, el mal. Esa es la típica acción de grupo de cohesionados y todos a tirarle piedras al enemigo, al mal, y todos haciendo piña. Pero de nuevo, volviendo al concepto de engaño, en todas estas actuaciones podemos mentir. Podemos decir que estamos muy orgullosos o muy comprometidos con el grupo, cuando en realidad no es verdad. Entonces, simplemente lo decimos y estamos pues eso, hablando no por hablar, sino hablando por quedar bien. Volviendo a la idea de interactividad. No solo nos presentamos a los demás, no solo usamos el lenguaje para presentarnos a los demás como buenas personas y buenos cooperadores, sino que usamos el lenguaje para manipular a los otros, para conseguir que hagan lo que nosotros queremos. Es algo que yo podría haber dicho desde el principio, cuando digo, desde el momento en que hay dos agentes, si uno fuera lo suficientemente hábil de controlar al otro por completo, en vez de comérselo, podría convertirlo en su esclavo. Pero ahora, entender esclavo no como alguien que está esclavizado en el sentido que entiende claramente que le vas a dar con el látigo, sino alguien a quien tú controlas. Tú has conseguido capturar su sistema de control, como cuando un virus entra en la célula, captura su sistema de control reproductivo, empieza a reproducir al virus y luego destruye a la célula. Pues los organismos que tienen más éxito evolutivo son aquellos que son capaces de influir sobre los demás de manera que los otros hacen lo que yo quiero que hagan. Tengo ahí varios artículos publicados de los últimos meses en el Instituto Juan de Mariana donde intento explicar eso. Como en las relaciones sociales hay la idea bonita de grupo y hacer cosas todos juntos, pero siempre por debajo va a estar también el yo estoy intentando manipularte a ti y tú estás intentando manipularme a mí. Y ambos estamos a la vez intentando defendernos de que no nos manipulemos. ¿Qué es entonces la moralidad? Los sentimientos morales son aquella parte de mi sistema de valoración y de preferencias que tiene que ver con todos estos problemas de la cooperación social. Son los sentimientos de lealtad al grupo, son los sentimientos de ver que alguien está en mala situación. Entonces, como diría Adam Smith, tengo una empatía con el sufrimiento del otro y el sufrimiento que es del otro genera en mí un malestar que me lleva a ayudarme. Son sentimientos naturales que lleva a que actuemos juntos o que actuemos unos por otros. Son sentimientos morales también el orgullo, por ejemplo, es decir, he hecho algo bien, se lo muestro a los demás o me muestro muy satisfecho. ¿Por qué? Porque los primates sociales, a diferencia de los insectos sociales, que no se distinguen unos a otros, los primates sociales sí son capaces de distinguirse unos a otros. Y tienen memoria para recordar quién hizo qué, y quién es mi amigo, quién es mi enemigo, quién es un tío importante, quién es un vago, quién lo puedo olvidar. Entonces, son animales de estatus, y están constantemente luchando por defender su estatus, mantenerlo o mejorarlo. Entonces, manifestamos nuestro orgullo por las cosas que hemos hecho bien para que los demás sepan que somos buenos cooperadores, buenos miembros del clan. O nos da vergüenza cosas que hemos hecho mal para manifestarles. Oye, que nos hemos equivocado, pero me importa, ¿no? O sea, intentaré no hacerlo. Normalmente se dice, ¿qué es la ¿cómo crees que lo diga? ¿Conciencia o consciencia? ¿Qué es la consciencia en el sentido Pepito Grillo? Dice, la conciencia es ese aviso interno de que alguien podría estar mirando. Es porque tú dices, yo haría algo malo, yo no pagaría impuestos quizás si me descubrí, si supiera que no me van a descubrir, pero como no tengo la certeza de que no me vayan a descubrir, y como el castigo o el daño que puedo recibir si me descubren es enorme, conviene que tenga una alerta de decir, no seas tan listo, no creas que te vas a librar. Vives en un entorno social donde todo el mundo se está mirando constantemente unos a otros, donde la gente cotillea, donde la gente dice cosas, y los cotilleos a menudo son mira qué malo es, no sé qué. Entonces, ten cuidado con las cosas que haces porque pueden empeorar tu reputación. ¿Vale? O sea, que usamos los sentimientos morales, surgen en nosotros porque contribuyen a nuestra vida en sociedad, a hacernos más poderosos y más prósperos, y también los usamos para interaccionar unos con otros. Pero no tenemos solo sentimientos. Vuelvo a aquello de tenemos capacidad de pensar, tenemos capacidad de razonar. Y entonces, además de los sentimientos morales y en paralelo a ellos, surge la filosofía moral, o la ética, si queréis llamarlo así. Y es el pensamiento acerca de todos estos fenómenos. Y este pensamiento lo podemos enfocar de dos maneras. La ingenua es simplemente que queremos conocerlo, que queremos conocer este fenómeno y hablar de él e investigarlo. Esto es lo que yo suelo decir, que la visión que tiene la gente ingenua del lenguaje es que el lenguaje se usa principalmente para describir la realidad y para compartir información. Entonces, el lenguaje sirve para eso, pero no sirve solo para eso, ni siquiera fundamentalmente para eso. La, digamos, evolutiva maquiavélica es que la argumentación moral sirve para ganar argumentos a los demás. Es decir, cuando tienes cierta capacidad lingüística y racional, muchas peleas físicas de decir esta hembra es mía, o yo soy el tío, el gorila con más estatus, yo soy el macho alfa, o yo aquí mando yo y tú tienes que obedecer, se transforman en peleas de razonamiento. Y hay gente que ha estudiado esto y dicen que, ¿sabes?, la capacidad humana de razonar es tan grande, o de encadenar argumentos y de desarrollar conceptos, inferencias lógicas, deducción e inducción, porque es un arma que estamos usando constantemente en este debate que tenemos unos con otros para decir, no, lo que yo quiero es lo que está bien, tú tienes que someterte a lo que yo quiero. Las normas que yo propongo son las buenas, tú tienes que aceptarlas. Entonces, por eso, la mayor parte del lenguaje moral ha sido toda la mayor parte del lenguaje ha sido toda la vida moralina. Cuando surge la ciencia positiva, y hay científicos, Bacon y otros, o los positivistas dicen, nosotros queremos ser estrictamente descriptivos explicativos. Dices, vale, y es normal, pero la mayor parte del discurso de la gente, aunque pretenda ser eso, no es eso. Es un siempre decir a los demás lo que tienen que hacer y lo que tienen que querer. Sí, una pregunta. O sea, un poco regresando al tema de la moral, basado en esta lógica, se podría decir que ninguna acción es totalmente altruista, en el sentido de que, claro, una acción moral es porque esa, al yo percibir esto, en mí implica algo que a mí no me siente bien y por lo tanto va a ayudarle a la persona. Hay más o menos como si siguiendo el axioma praxeológico de pasar a un estado mejor, aunque no necesariamente, algo sí va la cosa, ¿no? No, pero creo que todo esto es muy importante, porque esto sería para dar una charla entera aparte solo sobre el altruismo. Un problema que, gente, yo doy estas charlas para que veáis lo que le falta, digamos, a la visión austríaca. La visión austríaca es cierta, pero es incompleta. Cuando dices, bueno, es que el acto altruista, el agente siente una satisfacción, porque es Mises, la acción es, existe cuando el agente siente una determinada insatisfacción, quiere eliminar esa insatisfacción, pasar a un estado más satisfactorio. Vale, pero yo como biólogo le miro y le digo, Lupi, si tú tienes agentes que hacen eso sistemáticamente, que hacen sistemáticamente cosas por otros, pero ellos nunca reciben nada, esos agentes en un par de generaciones dejan de existir simplemente porque están gastando parte de sus recursos en ayudar a otros y nadie les está ayudando a ellos. Luego los otros tienen más posibilidades de sobrevivir, tú tienes menos posibilidades de sobrevivir, tú tiendes a extinguirse. No, la satisfacción sería lo que uno recibe a cambio. ¿Perdón? La satisfacción no sería lo que uno recibe a cambio. Pero el decir que uno recibe satisfacción a cambio, claro, no, es una forma metafórica de recibir. Claro, no, por eso yo quiero que, no hace falta cuantificar, sino cuando recibes cosas, es decir, comida. También puedes recibir servicios, que es protección. Hay tres cosas esenciales para los seres vivos: comida, protección e información. Comida es eso. Los padres que alimentan a las crías, pajaritos o lo que sea. Protección, de nuevo, los padres que protegen a las crías. E información es los padres que enseñan a las crías cómo se caza, cómo se vuela, lo que sea. Si te fijas, todos los ejemplos que me ocurren son de padres a crías. Y eso tiene una buena razón, es que los únicos actos de altruismo más puro son de padres a crías, porque las crías se supone que son copias de ti mismo. Luego estás haciendo algo que si no es por ti, al menos es por una copia de ti, o por algo muy parecido a ti, y por eso vas a seguir viendo cosas que sean así. Si haces esas mismas cosas por entidades que sean muy distintas que tú, en la realidad acabarás viendo esas cosas muy distintas que tú, pero no acabarás viendo de ti. Tú te habrás extinguido. Pero muy importante que distingáis lo de la intencionalidad, la inspiración y qué hay por debajo. ¿Por qué esos mecanismos mentales existen? El austríaco a veces solo se queda en el mecanismo mental. Yo quiero investigar qué hay debajo que necesita ese mecanismo mental para dirigir la acción, para dirigir la conducta. ¿Vale? ¿Más? Seguimos. Entonces estaba con aquello de que la filosofía moral es, y la parte de la ética es, argumentar todo esto. Antes de entrar en cómo se argumenta una ética de la libertad, necesito que os fijéis en cómo esto es omnipresente. Fijaos en los discursos de los demás para vosotros, en los discursos típicos de los políticos, o de la gente que sermonea, tipo pues, sacerdotes o altos responsables de cosas, constantemente le están diciendo a la gente que sea buena, que sean generosos. Para salir de la crisis podemos todos juntos, pero todos tenemos que tirar del carro. Es decir, le están diciendo lo que tienen que hacer. como la gente no se atreve a dar órdenes directamente, queda como muy feo o es demasiado obvio, las manipulaciones que se usan son indirectas. La evolución, todas estas competiciones tienden a producir mecanismos indirectos que evitan que se note muy claramente lo que quieres hacer, porque entonces el otro se defiende. ¿Quién eres tú para ordenarme lo que debo hacer? ¿No? Entonces no dices tú debes pagar impuestos, paga tú tus impuestos, sino todos debemos pagar impuestos. ¿Es así? ¿No? Bueno, todos. Todos debemos ser buenos, todos debemos ser altruistas, todos debemos velar por los demás. Si hay cualquier sector, los mineros, ahora, todos debemos involucrarnos con los problemas de los mineros. Entonces, los mineros intentan eludir la realidad, practican el engaño, es decir, no van a decir, somos un sector subvencionado, vivimos a costa de vosotros, porque si dijeran eso, pues estarían suicidados, entonces tienen que decir, pero no estamos pena, pero qué duro lo nuestro, la mina tan oscura, tan negra, y las enfermedades, ellos van siempre a exagerar, todo el mundo va a exagerar siempre lo mal que lo pasa, en cualquier sector, mis antiguos compañeros de Conroto, pero qué duro es esto, cuando estés, el trabajador siempre va a decir al empresario, pero esto es muy duro, pero es que me explotas. ¿Esto es verdad? Pues a veces puede ser verdad, pero probablemente va a estar siempre exagerado, porque uno se presenta a los demás en general como víctima, salvo cuando quiere mostrar estatus a una hembra, por ejemplo, a otros, y entonces va de potente. Todos estos mecanismos son complejos, no pensé que siempre hay una tendencia, sino que pasan muchas cosas a la vez. Hay que decir, voy de rico fuerte, y entonces los demás me pueden decir, contribuye más, pero entonces no puedo impresionar. Hay que saber cuándo decir cada cosa, tener ahí un arte de las relaciones sociales. Cuando se habla de la falacia naturalista famosa, no sé si sabéis cuál es, aquello de cómo pasar del ser al deber ser, David Hume lo explicó de forma muy clara y yo creo que la gente le ha entendido mal. Porque él dice, encuentro que la gente está haciendo como discursos o explicaciones sobre cosas morales y me dice un montón de cosas que son descripciones. Y de repente las frases cambian y me empiezan a decir lo que hay que hacer, lo que debemos hacer, lo que tenemos que hacer. Y yo me pregunto, ¿pero aquí dónde ha habido el cambio? ¿Dónde ha habido el encadenamiento lógico? Y es que lo normal es que no lo veis en ningún lado. Esa es una técnica de engaño y manipulación. Tenéis a Luis Iglesias, que es mago, nos puede contar cosas de cómo hay técnicas de distracción de atención. Yo digo, como aquí estamos intentando manipular a los demás, pues muchas veces es... Si yo no puedo encadenar lógicamente algo, te puedo engañar para que creas que lo he hecho. Entonces empiezo a decirte muchas cosas, y de repente te meto el cambiazo y empiezo a hablar de debemos, es necesario, tal. Y ya no te das cuenta de en qué momento cambié, en qué momento estaba yo escribiendo cosas y cambié. Había un político muy famoso, no sé si lo van a ver, que todo el rato estaba diciendo, por consiguiente. Señor Felipe González, era todo el rato por consiguiente. Cuando lo analizabas desde un punto de vista lógico, es decir, pero si la frase que viene después de por consiguiente no tiene nada que ver con lo que venía antes. Pero esto los políticos lo hacen constantemente. Por lo tanto, luego hemos llegado a la conclusión de que, o incluso ya empiezan, como todos sabemos, y es correcto, usted no va a hacer a todo el mundo, eso no lo podemos saber porque es falso, o sea, ¿de qué estamos hablando? Gran parte del lenguaje es este juego de la manipulación. Vamos a construir ahora una ética de la libertad, entonces para saber defendernos de esto, muy larga. Primer error que no debemos cometer, y lo comete Rothbard nada más empezar en el libro de la ética de la libertad, y es, os he dicho que en la cuestión de la ética hay, por un lado, valoraciones, y por otro lado, reglas, normas. Que no sé si os he explicado antes, pero las normas también surgen evolutivamente igual que los sentimientos. La gente va, Hayek explicaría esto, va adecuando su conducta, va dándose cuenta de mejor prohibir esto, pues esto me lo prohíbo yo internamente, mentalmente, o me obligo a hacer esto, y así me coordino más con los demás, y les digo a los demás cuáles son las normas. Pero esto es lo que os he dicho ahora de, ¿tú cómo consigues que la gente haga lo que quieras? Pues les implantas valores. El juego ese de cuánto les está gustando esta conferencia. Esto es demasiado obvio, pero al parecer hay gente que lo puede hacer, ¿no? Pero eso, os tengo que caer simpático, o el socialismo tenéis que amarlo. O mediante normas, esto está prohibido. Yo no quiero que lo hagas, te digo, te lo prohíbo. O todos, esto debe estar prohibido para todo el mundo. ¿Por qué? No vas a decir simplemente no me gusta. Ah, bueno, pues ¿por qué no? Te inventas una explicación. Esto tiene que ser obligatorio. ¿Por qué? Porque yo quiero que se haga. Pues son los que reclaman solidaridad, siempre dicen que la solidaridad tiene que ser obligatoria, porque claro, ellos son los que están en el lado de recibir. Y como suelen estar muy bien organizados, uy, la palabra organización, esto hay que insistir, o sea, pues he estado hablando de eso, que esto suele pasar en grupos, y estos grupos siempre hay que entender que se dedican o a defenderse de otros grupos o a parasitarlos. Luego, este es el principio en economía, se dice que el grupo mejor organizado gana. Al principio se ha dicho, si somos muchos, ganamos a los que son pocos. Pero hay otro principio más, que no solo importa la cantidad, sino cómo estemos conectados. Entonces, si somos, aunque seamos pocos, si estamos bien organizados, vamos a ganar. Pues todos los grupos de interés, grupos de presión, a menudo no es que sean muchos, sino que están muy bien organizados. Y esto se explica en teoría de juegos, fácilmente, cómo es que esos grupos comparten información, comparten intereses y se coordinan muy fácilmente, mientras que los que no están organizados, las rebeliones ahora en el mundo árabe, las revoluciones, los que están en el poder tienen canales de comunicación establecidos por cadenas de mando, todo, mientras todos los demás que quieren organizar una revolución tienen que empezar a construir eso. No importa que sean muchos, es muy difícil que lo logren. Vale, entonces el error es. Hay un tercer componente, pues algunos me lo preguntáis, es interesante, que no he tratado en absoluto, no porque sea interesante, sino porque hay que contar en algún lado. Y es las virtudes y los vicios. La ética clásica de Aristóteles va a decir, bueno, la ética trata de las virtudes, de rasgos del carácter que consideramos buenos, les llamamos virtudes, y rasgos que consideramos malos, les llamamos vicios. Si os fijáis en todos esos rasgos, todos tienen que ver con las relaciones sociales, con, bueno, algunos tienen que ver también con el desarrollo personal, ¿no? El esfuerzo atlético, pues muchos son ser un buen ciudadano, ser amable, ser bueno con los débiles, ser obediente con tus padres, tiene que ver un poco con la cohesión y con la coordinación social, pero en esa parte no voy a entrar. Lo que quiero decir es que la palabra valores en ética se refiere a dos cosas distintas: valoraciones en el sentido de preferencias y normas, es decir, reglas, principios como de alto rango. Y Rothbard empieza que partiendo de las preferencias subjetivas, quiere construir algo así como un valor objetivo o universal. No se acuerda y dice, no, si es que te estás equivocando. No tienes que buscar una preferencia universal. Lo que la gente en ética habla como universales no son preferencias, son normas, son reglas. ¿Eh? Al final Rothbard llega a su destino porque sabe dónde quiere llegar, pero el punto de partida lo hace mal en ese sentido. Entonces yo os voy a aclarar que no pretendo llegar a ningún tipo de... Para construir una ética de la libertad se puede construir respetando el subjetivismo de forma escrupulosa, diciendo, uy, la gente que prefiera lo que le dé la gana de forma subjetiva. No vamos a decir a la gente lo que tiene que preferir, ni recurrir a lo que llamamos vacuidades o vaguedades de decir, bueno, todo el mundo quiere la felicidad. Sí, pues la felicidad es totalmente abstracta, ¿no? Nadie sigue en su acción. Yo es que sigo, voy a hacer esto para conseguir la felicidad. No, para conseguir sentirte a gusto y tal, pero la felicidad es algo demasiado vaporoso. La felicidad evolutivamente es una especie de juicio de tu vida como a largo plazo. Que lo estoy haciendo bien, pero no en concreto hoy, ayer, sino últimamente va todo bien a muy largo plazo. No es algo que pueda guiar acciones concretas. Es algo que es un resumen. Vamos a ir al lado de las normas. ¿Cómo se construye una norma? En vez de la norma kantiana de... Bueno, el universalismo de Kant es dirige tu conducta conforme a normas que quieras que sean universales. Y digo, no me metas eso, ahí me han metido las normas y el querer, que son preferencias. Digo, si yo quiero cosas raras, cada uno podrá hacer cosas distintas. Digo, vamos a ver, en lógica se estudia claramente qué tipo de proposiciones son particulares y qué tipo son universales. Pues vamos a ver qué normas son universales. Y las normas que son universales son las que dicen para todo el mundo. Para todos los sujetos afectados por esta norma, la norma es tal, ya está. No distinguen entre unos privilegiados que deben cumplir la norma y otros que no. O no distinguen entre unos a los que dan unos derechos y otros a los que no. Sino que dicen, esta norma prohíba lo que prohíba, obliga lo que obliga, obliga a todos. Uno de los debates interesantes, si queréis entramos luego, es ¿quiénes son todos? Todos es la especie humana, todos es la especie humana, pero solo si tiene capacidad de razonar y sentir, es decir, los niños, los fetos y tal, y la gente enferma de la mente y la cabeza, ¿no? Eso es discutible, vale, pero al menos vamos a limitarnos a las partes más formales. Entonces, si quiero que mis normas sean universales, y fijaos que he dicho, si quiero que mis normas sean universales, en algún debate alguien nos puede decir, es que yo no quiero normas universales. Yo quiero normas particulares, distintas para la gente, porque lo que yo quiero conseguir es que todos seamos iguales mediante normas distintas. Y yo le diría, ¿tú vas a ser de los que van a ser beneficiados por las normas o de los que van a ser perjudicados? Porque si eres de los que vas a ser perjudicados, alabo tu sacrificio y tal, pero quiero fijarme a ver si realmente ese es el caso. Y si eres de los beneficiados, puedo sospechar a ver de tu argumentación, a ver si ha sido motivado por los beneficios que vas a obtener. Entonces el liberal es el más imparcial y dice, yo quiero normas, la misma para todos. Yo suelo decir que es universales y simétricas. Si la norma dice algo respecto a Pedro, a Pablo respecto a Pedro, dice lo mismo a Pedro respecto a Pablo. Es decir, si no se puede matar a los calvos tampoco pueden matar a los demás. Entonces, mejor no meter cosas como calvos, gente con bigote, niños, mujeres, sino los sujetos que sean, los seres humanos en general. Y el segundo requisito, que es de sentido común y es económico, es que sean funcionales. Es decir, ¿para qué queremos normas? Las queremos para regular la convivencia, para no matarnos unos a otros, para no autodestruirnos y para poder progresar, para poder prosperar. Esto lo dice Rothbard y otra gente, muchos jóvenes, para minimizar, reducir o evitar los conflictos o resolverlos en la medida de lo posible. Luego, con esos requisitos de alto nivel, para empezar, universalidad y simetría y funcionalidad, entonces ahora vamos a ver qué normas cumplen esas características. Y simplemente vamos a explorar todas las normas posibles y ver cuáles las cumplen y cuáles no. Y no os preocupéis porque todas las normas posibles no son tantas, son cuatro. Porque no hay que ir a nivel de... Bueno, que nadie pueda comer cerdo. ¿Por qué? Que nadie se pueda acostar después de las 10. Porque esas normas, si os fijáis, son demasiado concretas. Yo estoy intentando trabajar a un nivel de abstracción muy alto. Yo lo que quiero son unos principios inspiradores. No la norma ya detallada de la velocidad en carretera tiene que ser 120 o no, y cómo es que tu ética no es capaz de deducirlo. ¿No? La ética no llega a eso. Entonces, para construir una norma yo necesito una frase que describa el mundo y un operador normativo. Los operadores normativos son simplemente prohibición o obligación. Si sabéis lógica de esto, se puede jugar con la prohibición y la obligación para construirlo todo con uno, pero da igual. Por facilitar el lenguaje podemos usar los dos. Las cosas también se pueden usar con el lenguaje de los derechos. Entonces, pues ocuparte con eso, que empiezo con prohibición y obligación y al final vamos a llegar a derecho de propiedad. Pero es más fácil si empezamos con prohibición y obligación. Obligación es lo mismo que deber. Luego decimos que las prohibiciones u obligaciones deben afectar a todo el mundo. Y entonces ahora es, ¿qué acciones prohíbo? No hablamos a nivel concreto de prohibir comer cerdo, prohibir ir deprisa, prohibir la poligamia, prohibir el sexo o no estar casado, sino en abstracto. Y la forma más abstracta de definir una acción es que la acción sea positiva o buena o que la acción sea negativa. Entonces, la acción positiva es, como digamos, ayudar, hacer algo por. Y la acción mala o negativa es destruir o fastidiar o dañar a los otros. Entonces tenemos posibilidades, las cuatro son. Está prohibido hacer el bien a los demás y a los demás que a todo el mundo. A todo el mundo le está prohibido hacer el bien a todo el mundo. ¿Esta norma os parece funcional? No. Pues parece que no, es absurda. Dices, si queremos prosperar, ¿para qué estamos prohibiéndonos hacernos cosas que nos van a ayudar a prosperar? Luego, ¿la hemos examinado o la eliminamos? ¿Es obligatorio hacer el mal a todo el mundo? Es todo igual. ¿Es constructivo, es funcional? No, es destructivo, luego lo eliminamos. Nos quedan dos candidatas, y las dos candidatas son las que definen básicamente las dos ideologías, que es el liberalismo frente a todos los demás. Una es, está prohibido hacer daño, y la otra es obligatorio ayudar. Entonces, está prohibido hacer daño, es el principio básico del liberal, el principio de la agresión. Y es obligatorio ayudar, es un poco el principio comunitarista o colectivista, socialista, los conservadores también tienen de esto. Pero entonces ahora les tienes que añadir a la gente. Tienes que añadir varias ideas. Cuando yo hablo de universalidad, yo la llamo universalidad doble o fuerte. Y es que no hay que fijarse solo en para quién están prohibidas las cosas, sino para quién respecto a quién. Es decir, las acciones tienen un sujeto y un predicado o objeto directo o indirecto. Entonces dices, si es obligatorio ayudar, es obligatorio ayudar a todo el mundo, a ti, a ti, a ti, a ti, pero estáis obligados a ayudar a todo el mundo, a todos los demás. Pero si las normas estas deben ser universales, ahora hay que entender que también es universal respecto a las circunstancias de tiempo y lugar. Luego es obligatorio ayudar a los demás todo el tiempo, en todas partes. Luego, ¿esa norma qué es? ¿Cómo se define esa norma nada más, verdad? Imposible, esa norma es totalmente incumplible. Yo no puedo estar ayudando a todo el mundo todo el tiempo. Por eso una versión más sensata, pero arbitraria, de esa norma dice, ayuda a tu prójimo. Es arbitraria en el sentido de, ¿y quién es mi prójimo? ¿Cómo mido yo la distancia? ¿Tú eres mi prójimo, pero el de más allá ya no? ¿Dónde pongo el límite? Entonces, ahí ya no hay una universalidad. Esto es una norma como de sentido común, de quedar bien con los que están cerca y a los que puedes ayudar, pero que no es universalizable en este sentido. Luego es lo que se suele decir, que esa norma, todo el mundo la estaría incumpliendo constantemente. ¿Quieres un sistema normativo así, en el que todo el mundo esté constantemente acusándose unos a otros de incumplidores? Además, es que todos, el acusador a su vez está incumpliendo. Aquello sería, todos nos encerramos en la celda, nos estrangulamos, nos matamos porque hemos incumplido y hasta. Y la otra liberal es mucho más sencilla, es decir, no le das a los demás y eso es trivial, porque para no le dar más no hay que hacer nada. Esto robar lo explica muy bien, es decir, ¿no? Yo con estarme quieto no estoy robando, ni violando, ni secuestrando, ni haciendo daño a nadie. Y ya hemos llegado a esto, entonces con estos argumentos ya que os sigan diciendo a ver qué más quieren. Oye, tienes universalidad y tienes funcionalidad. ¿Cómo llegas de hecho al derecho de propiedad? Pues si en vez de en las acciones, te fijas en los medios que controla un agente. Un agente, no lo he dicho, pero lo sabemos de economía, controla medios. Y puede haber conflictos entre yo que quiero controlar este micrófono y otro que quiere ponerse a hablar. Entonces, un sistema normativo tiene que aclarar qué hacer con estos recursos escasos o con esta posibilidad de conflictos. Una cosa, la idea básica no es la de escasez. Esto es algo que a veces se entiende mal y por eso en el problema de la propiedad intelectual la gente va demasiado deprisa y dice escasez, luego no hay escasez en ideas, luego no puede haber conflicto, luego no tienen sentido los derechos de propiedad intelectual. Digo, hay que tener más cuidado. La idea básica es conflicto, reglas. En la mayor parte de los casos, el conflicto se produce por escasez y la regla es el derecho de propiedad. Pero en algunos podría ser que haya que matizar aquello, o explorarlo, o ver si es aplicable de forma tan sencilla. No digo que no lo sea, simplemente que no saltemos tan deprisa. Entonces, la regla del derecho de propiedad es, vamos a nombrar un propietario. El derecho de propiedad, más que una norma, es una metanorma. Es una norma acerca de cómo construir normas. Es una regla acerca de cómo construir reglas. Es una regla que dice, asignemos un propietario y que el propietario decida qué se hace, qué se puede hacer sobre cada cosa concreta. Y entonces, cada propietario tiene un conjunto de posesiones legítimas y él es el que manda, él tiene el dominio y los demás no mandan. Entonces, así no habrá conflictos en el sentido de que cada uno sabrá sobre qué tiene derecho, está legitimado a decidir. La propiedad tiene que ser privada en el sentido de que tiene que privar a los demás, tiene que ser excluyente. Porque si no es excluyente, vuelves a tener el conflicto de dos personas intentando usar lo mismo, dos o más, y no poniéndose de acuerdo. Si nos quedamos aquí, bueno, supongo que esto lo habéis visto, si queréis lo discutimos ahora, en el libro de la ética de la libertad y en muchos otros libros se trata esto de ¿cómo se accede? Ahora queda, vale, hemos definido la propiedad. ¿Pero cómo se accede a la propiedad? Pues por primer uso, por colonización. Dice, si hay algo que no ha sido nunca de nadie, si yo me lo apropio, ¿a quién estoy haciendo daño? En principio a nadie. A nadie tenía ningún conflicto, ningún interés sobre eso, o al menos no lo ha demostrado. Luego, para mí. Luego, mediante intercambio. Te vendo esto, te compro esto, nadie ha salido perjudicado. En esto nadie ha salido perjudicado, hay que tener cuidado, porque siempre los demás pueden decir, uy, por ejemplo, fulanito se ha casado con Menganita y yo he salido perjudicado porque yo quería a Menganita. Entonces hay que decir, es verdad, pero si extendemos esto de que a esas preferencias les demos tanta relevancia, todo el mundo podría votar o todo el mundo podría opinar sobre todo. La propiedad es una especie de restrictora de las preferencias. Es decir, las preferencias que cuentan son solo las del propietario. Esto no quiere decir que los demás no las puedan tener. Tú puedes, te puede disgustar que alguien haga un determinado negocio, una compra-venta. Pero eso no significa que tengas derecho a interferir. Porque si tienes derecho a interferir en una, tendrás derecho a interferir en todas. Porque sobre todas podrás decir, es que no me gusta, es que me afecta. O sea, no estamos haciendo cálculos utilitaristas, digamos, extremos, de todos los actos vamos a ver que la gente no salga perjudicada. No, estamos haciendo normas mucho más pedestres. De aquí manda cada uno y el que manda sus preferencias son las que cuentan, que las demás no son éticamente relevantes. Si nos quedáramos en esto, la visión ética sería muy incompleta. Hay que añadir contratos. ¿Qué son los contratos? Aquí tengo una crítica para Rothbard también. Y es que Rothbard entiende los contratos como intercambios de derecho de propiedad. Y los contratos en realidad no son eso. Los contratos son mecanismos generadores de normas particulares. Así como el derecho de propiedad es una norma universal, en el sentido que es no agresión a todo el mundo, y luego hay propietarios particulares de cosas particulares, los contratos lo que hacen es que las partes contratantes pactan qué leyes quieren que regulen su relación. Y en principio esas leyes solo les afectan a ellos. Yo no puedo pactar con Luis algo que diga, oye, Luis, entre tú y yo pactamos que Martín haga no sé qué. Martín puede decir que yo no tengo nada que ver con eso. Eso no quiere decir que los contratos no puedan mencionar a otros. Es decir, oye, Luis, te doy 1.000 euros si consigues que Martín, lo que sea, haga un striptease aquí o algo así. Es un contrato que le afecta a él, pero no le obliga. ¿Cómo se construyen las asociaciones humanas? ¿O cómo es la forma que un liberal, creo yo, que cree que es legítima que construyan asociaciones humanas que no sean simplemente intercambios puntuales? Mediante contratos, mediante... Entonces, aquí hay el debate de una constitución es un contrato social que nos obliga a todos. Pero ya podemos decir, ¿ese contrato realmente existió? ¿Qué problemas tiene? No. Pero lo importante de la teoría de contratos es que a las partes contratantes se les deje decidir. Es decir, que tengan posibilidad no de salida una vez han firmado el contrato, sino más bien de no entrada. Porque hay contratos de los que no hay salida. Un matrimonio, si es en serio, se supone que no hay salida. ¿No? O de todo proponerle a una mujer que, bueno, recuérdale, oye, este matrimonio es un contrato, pero me reservo el derecho de salida si las cosas van mal. La gente sensata pone las cláusulas o las ignora, pero sabe que están ahí. Porque a veces contratos presuntamente indefinidos no pueden serlo. Pero hay contratos que son de compromiso a compromiso. Entonces tampoco me gusta nada toda la gente que va razonando. Bueno, es que el soldado estaba en el ejército, pero en el último momento se dio cuenta de que aquello no le interesaba y se largó. Entonces a eso no lo podemos llamar ni traición, ni... ¿cómo se llama? Sedición, como cuando un soldado... Deserción. Deserción, porque el soldado tiene que ser libre. Entonces voy a acabar la charla con esto. Es decir... No, es un contrato por el que se compromete a luchar en una determinada condición. Y el propio contrato, si está bien construido, tendrá unas cláusulas que especifiquen cómo salirse de él. O dirá, este contrato es de los serios, de este contrato no te sales. Como el diablo cuando te hace firmar que le ha vendido el alma, el diablo no es tonto, esta venta no es, no te puedes retractar. Patatín, patatán. Insisto en esto y acabo con una idea. Los contratos son restricciones de la libertad, pero libremente pactadas. Luego, cuando Rothbard, la gente dice, es que has alienado, no puedes alienar tu voluntad. Y dice, aquí no se trata de alienar tu voluntad. Tú pactaste cumplir unas normas. Las pactaste libremente. Sabías perfectamente que eso iba a suponer una restricción en el futuro. De hecho, si hacemos contratos, es porque sabemos que nuestra voluntad puede cambiar, si no, no haría falta. Si yo sé que mi carita me va a querer eternamente y no me va a traicionar, y yo sé que no va a cambiar, ¿para qué necesito hacer un contrato con ella si sé que no va a haber ningún cambio? Haces el contrato precisamente para advertirle, por si acaso, que sepa que las reglas son estas. Y esta capacidad de autorreferencia, de usar la libertad para limitarla, es esencial. En todos los sistemas complejos se da la reflexividad o autorreferencia. La vida surge porque es autocreación. Hay un fenómeno básico químico que se llama catálisis química, que es una sustancia que cataliza las reacciones entre otras, y los colectivos autopoyéticos son autocatalíticos. Es decir, yo me estoy autoconstruyendo. La conciencia existe, la mente, digamos, sofisticada, porque se autorrepresenta. La mente no conoce simplemente el mundo y reacciona ante él, sino no representa solo el mundo exterior, sino que se representa a sí misma conociendo el mundo exterior. Luego, una teoría completa y compleja de la libertad debe incluir la posibilidad de que la libertad opere sobre sí misma para restringirse. Y es que todos los contratos son eso. Todos los contratos son restricciones de tu libertad que tú previamente has acordado. Y con esto acabo y abrimos el debate.